En el día de la fecha se da inicio a la audiencia del debate oral y público, en autos caratulados, tribunal oral, imputado Menéndez, Luciano Benjamín y otros, sobre homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegal de la libertad agravada, allanamiento ilegal, imposición de torturas, abuso deshonesto, violación agravada, aborto sin consentimiento de la mujer y asociación ilícita. Denunciante Bofelli de Pacheta, Graciela María y otros. Por secretaría, informe C sobre la constitución del tribunal y auxiliares del mismo y de partes. Señor presidente, el tribunal se encuentra constituido por el señor presidente doctor Juan Carlos Reynaga, por los señores jueces de cámara subrogantes doctor Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y doctor Gabriel Eduardo Casas. Como juez sustituto ha sido designado el doctor Mario Eugenio Garzón. El doctor Mariano García Zavalía, secretario de cámara del Tribunal Oral de Tucumán, ha sido designado secretario ad hoc para colaborar con Secretaría del Tribunal Oral de Nación. En cuanto a las partes presentes, se encuentran el señor fiscal general subrogante, doctor Rafael Alberto Peir Ruiz. Por las partes querellantes, en representación de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja, el doctor Miguel Ángel Morales, el doctor Guillermo Andrés Díaz Martínez, el doctor Bernardo José Lobo Bullón.